Tengo el jet parqueado, ando por Roma. Por ese culo yo me tiro esa maroma. Si quieren dos horas, estoy en tu zona. Nadie como él me bota el culo, te detona. Tengo dos redes con quickie. Tú me de Barcelona, tú de Manchester City. Si yo eres la Bilky. Al lado la voy a partir, en cuatro como la Piri. Tengo dos redes con quickie. Tú me de Barcelona, tú de Manchester City. Si yo eres la Bilky. Como él me bota el culo, te detona.